Descenso para 1-2000, cruzamos Mateo nivelado 7225 con 200 directo Mateo. Correcto. 220 directo Mateo, 1-2000 y autorizado la aproximación ILSDM 05 derecha con 1-2000. Entra los 220 directos Mateo, 1-2000 y autorizado la aproximación ILSDM.